Y llegó el momento, bueno, del editorial. A ver, hay varios temas para tratar. La denuncia de Elisa Carrió contra el jefe de la CIDE, que no es otra cosa que los ojos, los oídos de Mauricio Macri, en principio sorprende por su tratamiento noticioso. Nos sorprende no por lo que viene a decir, que es eventualmente el cobro de alguna coima. Digo, cada vez que están buscando algo, yo recuerdo esa tapa de Clarín que publicó el escándalo de Odebrecht y el pago de coimas en varios países de Latinoamérica. La tapa estaba hecha con un sentido y era involucrar a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner, digamos, a los gobiernos kirchneristas en estos hechos de corrupción. Sin embargo, cada vez que están buscando alguna corrupción kirchnerista, lo que surge es una trama que involucra a macristas, en algunos casos al propio presidente, recordemos el Panama Paper, pero también Odebrecht es la socia de Calcaterra en Yexa, que está haciendo el soterramiento del Sarmiento. Y Arribas, que es el jefe de la CIDE, que ahora está sospechado de haber cobrado sobornos para beneficiar a Odebrecht, casualmente, la empresa que está asociada a la ex empresa del presidente de la Nación. Bueno, esto de que es ex, qué sé yo, habría que empezar a pensar en Macri como un sistema de negocios que más allá de quien tiene la titularidad, más allá del parentesco, más allá de la familiaridad, sigue siendo un entramado destinado a llenar las arcas del grupo Macri y sus accionistas. Entonces, cada vez que están buscando cómo y dónde golpear por la corrupción kirchnerista, lo que aparece es la corrupción macrista, o por lo menos la sospecha de que esa corrupción macrista viene de antes y sigue existiendo ahora. Ahora, hay que prestar atención a la zozobra institucional pequeña, todavía no desatada, pero la denunciante de la justicia es Elisa Carrió, que es la principal socia política de Mauricio Macri. En otro contexto, esto sería como cuando Chacho Álvarez acusó de las coimas a Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan? De las coimas en el Senado, la Banelco, etcétera. ¿Se acuerdan de la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia del país? Eran dos socios, ¿no? De la Rúa, Chacho Álvarez. Acá hay dos socios también, fundadores de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, Elisa Carrió. Hay una diferencia, claro, Elisa Carrió no renuncia a nada, ¿no? Una diferencia entre Elisa Carrió y Chacho Álvarez. La líder de la coalición cívica no renuncia a nada. Y también es cierto que, a diferencia de Fernando de la Rúa, Macri no es torpe. Es también, o tiene, si se quiere, ese grado de malicia de los que Maquiavelo habla, ¿no? Ahora, el presidente de la Nación generalmente pone como jefe de los espías a alguien de su extrema confianza. Y la principal socia del presidente de la Nación lo denuncia. Hay un problema, y no es un problema marital ahí. Estamos en presencia de un cortocircuito que, llevado en el tiempo, puede ser una herida significativa en esta alianza, que al fin de cuentas no es otra cosa que una alianza de figuras, donde está Elisa Carrió, Sanz y Mauricio Macri. Más allá de que el presidente sea uno. Ojo con lo de Arribas, porque me parece también que Elisa Carrió no habla por sí misma. Me parece que La Nación, que es el diario donde se publicó esta información, no habla por sí mismo. Me parece que le están avisando a Mauricio Macri que después de Macri vienen otros, y que Macri va a tener que enfrentar en la justicia a los mismos jueces y fiscales venales a los que hoy se enfrenta Cristina Kirchner. Alguien se los está avisando, el Departamento de Estado, la Embajada de los Estados Unidos, vaya a saber, ¿no? Alguien está diciendo a Macri: mirá, Mauricio, vos también sos mortal. pensabas, creías que estaba por encima de todo. Es lo que aparte es el síndrome que tiene cualquier presidente después de ser elegido, ¿no? Y en este caso, en un balotaje, 51%, te crees por fuera de todo. Saltaste, rompiste la norma, sos el presidente de la nación, puedes hacer o deshacer. Bueno, hay factores de poder que trascienden a un presidente, nacionales y extranjeros. ¿Por quién habla Carrió? ¿Por quién habla el diario La Nación? Pero bueno, dicho esto sobre el caso Arribas, al que creo que hay que prestarle especial atención, porque el escándalo de sobornos de Odebrecht seguramente va a permanecer en la prensa internacional y, por reflejo, quizá en la prensa local también, puede ser el inicio de una grieta que hoy parece mínima, que pareciera incluso ser tratada dentro del espacio Cambiemos, pero que puede convertirse en el principio de ruptura de una alianza donde, aunque suene loco, yo no descartaría que por un lado se vaya Carrió y que por otro lado Cambiemos e incorpore una pata peronista. No lo descartaría, para nada, porque a fin de cuentas los unen los negocios. No los une la convicción, un modelo de país, los unen los negocios y la necesidad, por sobre todas las cosas, de preservar esos negocios. Así que todo puede pasar. Ahora vamos a lo que pasa en el mundo del trabajo, que es una de las obsesiones que tenemos en este programa. Estaba leyendo el diario El Cronista hoy, página 18. El título es: el principal grupo textil y de calzados del país concentra producción y despide personal. Me parece una metáfora de lo que está pasando con el país. El principal grupo textil es Alpargatas. Y si Alpargatas decidió centrar la fabricación en menos plantas, es decir, concentra su producción, cerró la de San Luis y achicó la de Florencio Varela. El plan generó el cese de 170 de sus 3.900 empleados. Bien, se concentra y despide. A ver, ¿cuáles son las razones? Vamos a ir a la misma nota, porque esto no es un volante de un grupo sindical, no es un volante de un grupo de izquierda, esto es el diario El Cronista Comercial en la sección Negocios. Y la nota que firma Andrés Sanguinetti dice: la determinación de Alpargatas de echar personal se toma después de haber realizado un contexto, analizado un contexto negativo para la compañía, en el cual, de acuerdo a la visión de sus ejecutivos, en los últimos 12 meses la demanda de calzado deportivo cayó de 33 millones a 31 millones de pares por año, mientras que la oferta, como consecuencia de la importación, creció a más de 37 millones de pares. Cayó la demanda de 33 a 31, 2 millones menos de pares de zapatillas, creo que producía Alpargatas. Y por otro lado, abrió una importación, con lo que hay una sobreoferta, ¿sí? 37 millones de pares. Ahora, lo que no tenés es demanda. Lo que se mató en este tiempo, en este año perdido del gobierno de Mauricio Macri, es la demanda interna. ¿Y qué pasa cuando vos matas la demanda interna? Bueno, de alguna manera también el negocio se tiene que reconfigurar. Y reconfigurar o racionalizarlo en la Argentina significa bajar costo laboral o despedir gente. Por eso hoy, cuando escuchábamos a uno de los líderes de la Corriente Federal de Trabajadores, decíamos: estamos muy de acuerdo, como le dice, con este tipo de políticas Argentina quiebra. Argentina como país, como nación, como destino común. Porque Alpargata no es que va a quebrar. Alpargata, de última, levanta las cosas y se va a Brasil, entonces se va a otro lado. No es que va a quebrar. Lo que quiebran son los países, las personas, más que nada, que integran esos países, y los que quiebran en un modo simbólico son los modelos de nación. Entonces es probable que haya en la Argentina gente que se enriquezca mucho. Es probable que la riqueza cada vez se concentre más en pocas manos. Pero eso no hace más rico a un país. Por el contrario, lo puede hacer muy pobre. Y es lo que está pasando. Lo puede hacer muy pobre. ¿Por qué? Porque desocupación, pobreza y miseria van de la mano. La desocupación es un problema que afecta no solamente al desocupado. Fundamentalmente, aquellos que viven de lo que esa persona, cuando estaba ocupado, compraba. Podía consumir, podía proyectar. Se quiebra un país, se quiebran las ilusiones de un país, pero se quiebra fundamentalmente la visión común, el destino común que tenemos todos los que vivimos en un país como la Argentina, por ejemplo. Por eso quería contar el caso de Alpargatas. Lo dicen las propias fuentes empresarias. Dice: esta situación, que combina una caída en la demanda y un fuerte incremento de las importaciones, obligó a la empresa a adecuarse a las nuevas circunstancias, de modo de asegurar la sustentabilidad de su negocio, manteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo y, fundamentalmente, de poder competir con éxito, manteniendo su posición en el mercado. Bueno, no se trata de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo solamente. Se trata de mantener todos los puestos de trabajo y tratar de incrementar esos puestos de trabajo. Un puesto de trabajo no es algo que puede estar absolutamente liberado a las cuestiones de mercado. Porque si no, cuando el mercado viene para atrás, destruís empleo. Y destruir empleo es, de alguna manera, destruir familias, barriadas, porque ahí en San Luis, estos 170 empleados menos que no van a tener la planta, van a dejar de, insisto, hacer su vida como la venían haciendo hasta ahora. Entonces son 170, más todos los comerciantes que no van a tener que venderle, más los proveedores o comerciantes, que van a demandar menos porque tienen menos venta. Y a su vez esos proveedores también van a tener que entrar en un proceso de racionalización y ajuste, como le gusta decir al neoliberalismo. Y esa historia ya la conocemos. Termina en la quiebra del país. Pero fundamentalmente termina en una quiebra que yo es la que me quería detener. Porque estamos hablando mucho de economía, mucho de finanzas, para que se entienda cuál es el modelo de Mauricio Macri. Pero hay otro aspecto que es el cultural. Porque también, insisto, yo creo que la quiebra del país y la que se propone para que se puedan instrumentar políticas como estas y modelos excluyentes como estos, es sobre todo la quiebra de una autoestima. Tiene que estar muy quebrado su país, astillado, diría yo, en términos morales, en términos de autoestima propia, para que estas políticas se puedan aplicar. Y para que no reciban castigo en las urnas. Este año está la posibilidad de revertir este tipo de políticas, porque son las políticas, más allá de las personas, son las políticas las que están llevando a la Argentina a naturalizar que despedir gente, bajarle el salario, pagarle en cuotas, todos los desastres que estamos viviendo y atravesando son cosas que tienen que pasar. No. Las cosas que tienen que pasar también, o en las cosas que tienen que pasar, interviene la voluntad y intervienen las decisiones. No naturalicemos la exclusión, no naturalicemos la destrucción del empleo. Tenemos un desafío enorme, enorme, para y una y otra vez levantar la voz y decir que este no es el país que queremos. Que queremos uno con todos adentro. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes.